Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a este programa Éticos y Morales, que hoy día ser ético y barrueto, que hoy día viernes, Jaime no está, así que le mandamos saludos, debe venir en camino, en una de esas tenemos contacto con él, dependiendo de la conectividad que tenga en la ruta, que anda haciendo algunas actividades de gobierno con el CDM, justamente de gobierno en las Núñez, y que hoy día ha sido un día bastante movido desde muy temprano, producto de la salida del intendente, ex intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, hoy siendo subrogado por el de gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega. Ya está con nosotros, vamos a comenzar por saludando a Cristóbal Toledo, que es de la Junta Radical. Cristóbal, un gusto saludarte, bienvenido. Gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jaime, que nos debe estar escuchando. Sí, sorpresiva la noticia que tuvimos hoy día, o sea, entre los pasillos hablaba harto de la salida del intendente que había, pero sorpresivo que sea hoy día, muy sorpresivo. Exactamente. Y vamos a saludar también a Nicolás Montalva, que es de la Juventud de C o Demócrata Cristiano. Muchas gracias, un saludo a todos los que escuchan, un saludo para Jaime. Yo la verdad que no me sorprendí tanto por la destitución del intendente. Esto lo veníamos conversando hace un rato antes de comenzar el programa. Era una crónica de una muerte anunciada, haciéndole honor a García Márquez. En el fondo, extraña que no haya sido antes la destitución. Y bueno, esperemos que la elección ahora de un intendente sea mucho más transversal y que sea un intendente más cercano a los diferentes directores regionales del gobierno. Y vamos a saludar a Matías Huertas de la UDI, de la Juventud de la UDI. Matías, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Juan Carlos, Nico, Cristóbal, muchas gracias por el espacio, saludar a la gente que nos está escuchando. Nos desayunamos con esta noticia y bueno, la verdad es que, como dice Nicolás, es una crónica de una muerte anunciada, porque ya se escuchaba desde hace mucho tiempo la destitución de este intendente. Yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos esta situación, al menos en la región del Maule, desde los gobiernos de la Concertación al menos, que el intendente sale por la puerta trasera y el gobierno le pide la renuncia. Yo creo que en el fondo esperemos que la persona que venga a sustituirlo sea una persona con conducción, sea una persona con liderazgo y con capacidad de convocatoria, porque eso es lo que se necesita para sacar adelante una región que tiene muchas falencias. Ahora, también llama la atención porque lo que partió como una muy mala gestión en un comienzo, de a poco fue encontrando el rumbo, fue mejorando, pero al final el intendente encontró la mayor distancia y la mayor oposición dentro de su propio conglomerado. Entonces, a mí me parece que es un tema que hay que analizar. Y lo otro que creo que también una falta de respeto a la ciudadanía, hoy día nos enteramos toda la mañana, el mismo gabinete regional se enteró por la prensa, y en un ambiente y un gobierno que habla tanto de descentralización y de darle importancia a la región en general, creo que es una falta de respeto que han transcurrido muchas horas desde que ocurrió esto y todavía no hay una razón por la cual se le pidió la renuncia. No sabemos si es por mala gestión, no sabemos si fue mal evaluado o no sabemos si es que perdió la confianza política. Exactamente. Bueno, las informaciones se comenzaron a correr por las redes sociales y por las fuentes hacia los medios de comunicación en horas de la madrugada, de la primera hora, se sabía esta información extraoficialmente. Nadie quería darla a conocer hasta que fuera confirmada oficialmente por alguna de las autoridades. Pero paulatinamente fue avanzando en las horas y ya cerca de las 9 de la mañana se comunicó ya en forma más oficial la salida del intendente de la región de Maule. En algunos casos, en algunos medios manifestaban que era una renuncia que él había presentado. Yo conversé con él en el noticiero, entre el noticiero del mediodía, y me decía que lo descartaba. Él no había renunciado. A él le solicitaron la renuncia por parte del ministro del Interior. Fue el que lo llamó y le dijo: señor, tome su maletita y se va para la casa. Lo renunciaron. Y lo renunciaron en ese sentido. Ahora, ustedes como jóvenes dentro de las nuevas juventudes, ¿no es cierto?, y de la política, ¿no es cierto?, ¿cómo esperan que sea el nuevo intendente? Porque siempre el intendente es como una figura especial que tiene que tener una muy buena relación con todos los partidos políticos, tanto Exacto. de su conglomerado, en este caso de gobierno, como también del otro lado, de la oposición, como también con los parlamentarios. Yo hoy día me llamó mucho la atención, y de hecho lo comentamos con algunas personas, que llegaron consejeros regionales de derecha a darle el apoyo a la saliente intendente, y criticaron mucho la forma en que fue sacado y en el momento que fue sacado. ¿Cuál es lo que esperan, Nicolás, para el nuevo intendente, que puede ser una mujer también? Exacto, de hecho se habla mucho de ello. Se habla mucho de Beatriz Villena. Exacto. Dentro de todo, de lo que mencionaste, lo primero es que, bueno, que algunos consejeros regionales de la derecha le hayan puesto una cierta base, un piso al intendente, da cuenta de que en el fondo quisieran aprovechar las cámaras y darse a entender. Solamente lo veo como un hecho más publicitario que de algún otro tipo. Lo hizo también el presidente Reyes. Creo que no tiene tanta influencia eso. Pero sí, lo que se espera de este nuevo intendente es que sea muy transversal, que sea muy amistoso con todos los partidos de la no mayoría, y sobre todo con los directores regionales y con los demás seremis. Un intendente tiene que tener una cercanía muy importante con todos los entes de gobierno. Tiene que tener un liderazgo fuerte, pero a la vez comprensivo, y a la vez que afiate a todos los que son estas diferentes entidades regionales. Creemos que, bueno, lo hablábamos en la mesa comunal del partido hoy en la mañana, en una reunión, de que, como dijimos antes, al ser una crónica de una muerte anunciada, se sabía que la gestión del intendente Veloso no había sido muy aprobada por las diferentes entidades y mesas regionales y comunales de los partidos de una mayoría. Y esto tiene que ver esencialmente con lo que dije antes, la cercanía. La cercanía tiene que venir de parte de la entidad más importante de la región, y si no la hay, lamentablemente el apoyo va a ir disminuyendo y la quita de piso va a ser sustancial. Ahora, vamos a saludar a Fabián Collado, que es del PPD, presidente regional de la Junta de Un gusto saludarte. Sí, bienvenido, gusto, Fabián. Señor Borbeto, ¿cómo está? Aquí estamos. Bueno, su partido es protagonista hoy día, pues. Claro, el tema que estamos conversando aquí en empezando. Venía muy apurado por ello mismo, creía que no quería quedar fuera de la discusión. La salida del intendente. Bueno, esto, como lo señalaba Nicolás, es una cosa que era un secreto a voces, ya se sabía la salida del intendente. Esperemos que prontamente se informe quién reemplazará y quién ocupará el cargo definitivamente. Y como se sabe, y espero que así sea, va a quedar en el PPD la próxima intendencia, es lo más probable, y soplan vientos de que tengamos una intendenta mujer acá en la región del Maule. ¿Que puede ser Beatriz Villena? Que puede ser Beatriz Villena, es muy probable. Hace ya bastante tiempo que anda sonando. Hubo otros personajes del PPD con los cuales voy a ser un poco más discreto, provenientes de la Universidad de Talca. Si bien la gestión de Hugo estuvo bastante, tuvo su suerte de crítica, ha sido una gestión que él llevó a cabo de manera digna. Fue un intendente que no fue un mal intendente, sin embargo, no haber sido un intendente destacado, por así decirlo. Concuerdo con Nicolás en que esperamos que la nueva intendencia, en manos de quien caiga, sepa generar la unidad dentro de la nueva mayoría que es la región del Maule, que es lo que hizo falta en la gestión de Hugo, mi compañero de partido. Yo lo manifesté muchas veces, consideraba que faltaba eso de generar unidad política, de ser un personaje de unión y de consenso dentro de la nueva mayoría, y que pudiese generar los lazos y el trabajo en conjunto de nuestro conglomerado político para poder defender de buena forma y llevar a cabo el programa de gobierno acá en la región del Maule. Bueno, continuando, voy a ir conversando un poco, analizando este golpe que tuvo la región del Maule, que llama también la atención que no se hizo en el momento que hubieron otros cambios. Claro. Porque ya hemos tenido dos o tres cambios de intendentes, y también tuvimos cambios de ministros, que hubieron ahí a algunos que en ese momento se dijo, vienen aquí, ahora van a salir varios intendentes, incluso se dieron nombres, etcétera, lo cual no sucedió. Sucedió ahora en forma aislada. Lo que sí se sabe, y de muy buena fuente, es que durante este fin de semana va a haber movimientos en la moneda. Claro. Va a haber movimientos en que van a salir algunos subsecretarios, van a cambiarse algunos subsecretarios, como también podría salir algún ministro, según informaciones que hay a este minuto. Matías, para la derecha, ¿sería prudente hoy día una intendenta mujer o un intendente que sea relativamente, entre comillas, joven? Mira, sobre lo mismo que hablas tú, no deja de llamar la atención que hace un mes atrás había sido ratificado en su cargo el intendente Hugo Veloso cuando se hicieron cambios de intendente en otras regiones del país, argumentando que tenía toda la confianza política de la Presidenta de la República y que se había evaluado su gestión de manera positiva. Entonces, a uno le llama la atención que, o sea, semanas después se perdió todo eso. Yo creo que hoy día hablar de nombres no corresponde. Creo que lo que sí corresponde es dar una explicación y aclararle a la ciudadanía en general, a toda la gente de la región del Maule, cuáles fueron las verdaderas razones de por qué termina solicitándole la renuncia al intendente. Porque finalmente, cuando hablamos tanto de descentralización, de respeto hacia las regiones, cuando se destituye un intendente y no sabemos por qué, cuáles son las razones, es difícil ponerse a pensar en nombres de gente que tenga las cualidades si no sabemos cuáles son los errores que cometió el intendente. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que, vuelvo a reiterar lo que dije antes, necesitamos un intendente que, más allá del nombre, más allá del partido que provenga y más allá del género que tenga, tenga ciertas cualidades, que sea capaz de tener liderazgo, que sea capaz de tener convocatoria, pero sobre todo de conducir el gabinete regional, porque aquí hay varios seremis que muchas veces no respondían a las instrucciones del mismo intendente. O sea, yo creo que el mayor rechazo, la mayor distancia, finalmente, durante los últimos meses, ha venido de parte del mismo conglomerado del intendente, no desde la oposición. Yo creo que ha sido un intendente que partió muy mal en un comienzo, que fue de a poco mejorando su gestión, pero que finalmente la misma gente de su sector terminó dándole la espalda. Y así lo vemos hoy en día, se ve reflejado en esta mesa, por lo menos. Bueno, dándole me gustaría darle respuesta a las inquietudes que tiene Matías Huerta. Vamos con tu respuesta y vamos con Nicolás. Perdón, a la salida del intendente y a la anterior con respecto al anterior pronunciamiento de la presidenta Bachelet de que este tenía toda su confianza. Siendo sincero, creo que esto, y sincerándolo hoy en día, corresponde a lo que es el acuerdo de cómo se iba a dejar el cargo de la intendencia, que es la región del Maule. O sea, fue una salida totalmente pactada con el intendente Hugo Veloso. Entonces, esto, pero tú me estás diciendo que el intendente llegó un pacto con el gobierno central, en este caso con el ministro, para salir. ¿Eso no un pacto, sino un acuerdo de cómo salir de forma? Pero que lo que tú me estás diciendo es totalmente contradictorio con lo que él me dijo en una entrevista que yo le hice al mediodía. Claro. Él me dice palabras textuales, incluso podemos hasta buscar la grabación, donde él dice: a mí me llama el ministro del Interior a las 9 de la mañana, un poco antes de las 9 de la mañana, y me pide que ponga mi cargo a disposición. Claro, es que en relación con eso, lo que se sabía, o dentro de lo que, en estas conversaciones de café, lo que se tenía entendido, es que esto iba a ser a altura de octubre. Entonces, quizá lo que nos sorprende, porque él iba a ir de candidato a alcalde. Lo que nos sorprende, pero eso es que trascendido. Esto va a ser en septiembre, pero se sabe que esto era una cosa que se venía. Parece que Fabián tenía más información que el mismo intendente. Parece. O a lo mejor el Cristóbal. Yo creo que, o sea, escuchando todas las opiniones de todo y asumiendo que nosotros, como juventud de la nueva mayoría, somos juventudes críticas al gobierno, esto viene de Matra. El tema del elegir al intendente estuvo mal al inicio con la presidenta, sabiendo cuál era el clima político que estaba viviendo la región, cuál era el clima que teníamos los mismos partidos respecto al intendente. No se escuchó la voz de toda la región al momento de elegir al intendente, no había una muy buena relación incluso entre los jóvenes y el intendente de turno. Las cosas no le hizo mal, y tampoco puedo decir que le hizo bien, porque el tema de la falta de comunicación no se vio mucho lo que está haciendo la intendencia. Tenemos que reconocer nosotros que si se cambió el intendente es para mejor. Necesitamos una política talquina, una que se empoderen más los partidos dentro del gobierno y que podamos tener más espacios de opinión. Uh-huh. Yo creo que ahondar un poco en las razones de por qué se destituyó al intendente Hugo Veloso no es tan necesario. A ver, recordemos que todos los cargos, ya sea ministro, seremi, intendente, son cargos netamente de confianza. Y recordemos que la confianza en política es muy frágil, sobre todo con los pasos y lo complicado que está viviendo este momento el gobierno. Por tanto, las confianzas se pueden quebrar de una semana a otra, y eso encuentro que no es un tema mucho más allá de explicar que las razones que tenga la Presidenta y el Ministro del Interior. Más allá, son trascendidos, son opiniones, son rumores de pasillo, como dijo Fabián, pero lo importante es que es un cargo de confianza, que lo más seguro es que ya la haya perdido el Intendente, y esa es la razón principal. Uh-huh. Y si la Presidenta cree eso y cree que colocando otra persona de su confianza puede tener una mejor gestión a nivel regional, hay que aplaudirlo y que ojalá así sea. Ahora, que hay un cuestionamiento que se hizo por parte de los parlamentarios de los dos sectores, de la Alianza y de la Nueva Mayoría, que cuestionaban la labor y la gestión que estaba haciendo el ex intendente. Pero es que yo quiero volver al punto, porque uno al final, lo que como ciudadano normal, no más allá de la política, lo que se pregunta es ¿por qué se le destituye? Porque, por ejemplo, al intendente Buenchumilla se le destituye por el mal manejo de un conflicto político en la Araucanía. Entonces uno quiere saber por qué se le destituye. Por mala evaluación, mala ejecución presupuestaria, no responde a los intereses de los partidos políticos, como se menciona acá, mala relación con el gobierno central. Lo mínimo que uno espera como habitante de la región del Maule es que se den los motivos, y además también sirve para definir cuáles son las cualidades que tiene que tiene que tener la persona que lo reemplace en el cargo, en lo mínimo, antes de empezar a tirar nombres sobre la mesa. ¿Les parece, muchachos, que nosotros sigamos conversando en forma interna? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, porque sin auspiciador este programa no vive, ni nosotros tampoco. Y le enviamos saludos a Jaime Morales, que viene en la Ruta 5 Sur. Me dijo que estaba en Parral y se escuchaba muy bien. Así que estaba ahí dando unos tips. Me dijo, no, por aquí me puso, no fue ratificado, ¿eh? Me corrigió acá. Y sacaron a otros, efectivamente, sacaron a otro intendente la última vez. Y él fue confirmado dentro de su cargo. Más que ratificado, es lo mismo nomás, es Jaime Morales. Nosotros hacemos una pausa. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Éticos y Morales, en Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. A la fiesta del mes de la patria, son las escuelas, sombreros y mantas, carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata en quinta y pasarlo en Fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata en quinta y pasarlo en Fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. No me estén cambiando la pauta. Aquí, por favor, no me estén cambiando la pauta. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a, para terminar el tema de la salida del intendente, ex intendente Hugo Veloso, y aquí hay varias declaraciones que yo tengo que dar. Por ejemplo, el diputado Pablo Lorenzini, él hizo lo que pudo dentro de las circunstancias. Sé que hubo algunas diferencias con diferentes dirigentes y también con parlamentarios. Diputado Germán Verdugo agradeció la disponibilidad que siempre tuvo ante los planteamientos que se le hizo. Jorge Tarut señaló que no le correspondía evaluar al intendente. Él sabía que tuvo que roces incluso con el mismo. Y suenan de inmediato algunos nombres. Y me agregan aquí dos nombres que yo no los tenía en mi carpeta, que era Helga Sáenz, que fue ex gobernador de Cauquenes. Jaime Mosilla, que fue ex intendente y que fue gobernador también de Talca. Beatriz Villena, que es lo que ya habíamos comentado. Y Pablo Mesa, jefe de gabinete de la actual Municipalidad de San Javier, que fue jefe de gabinete también del exintendente Sepúlveda y del exintendente Coloma. Si no me falla, candidato no. A salir, según tengo entendido. Y según, aquí yo creo que hay dos nombres. Puede ser o Beatriz Villena o Pablo Mesa. Exacto. Adicionalmente, pero que es de otro partido, me parece que sería Rodrigo Ramírez, que es de... también es del PPD, ¿no? Sí, también del PPD. Y el otro que podría llegar a ser, y que no lo creo, es Álvaro Rojas, que sería el actual director. Sería bien lejano. Es bien lejano. Y además demócrata cristiano. Además demócrata cristiano. ¿Cómo sería? Ahora, la pregunta yo se la hice adelante, pero bueno, te fuiste para otro lado, no me la respondiste exactamente. Pero te la pregunto a los cuatro, y para que avancemos rápidamente, la respuesta que sea más cortita, chiquillos, ¿le gustaría que fuera un intendente, obviamente que sea local, pero que sea joven, o dentro de qué margen de edad promedio? ¿Cómo les gustaría que fuera el nuevo perfil del nuevo intendente o intendenta? Partamos contigo, Mario. Más allá del género y más allá de la edad, lo importante es que tenga las capacidades para conducir la región. A mí me gustaría que fuera mujer, porque en la intendencia, en la región del Maule, si no me equivoco, nunca hemos tenido una mujer. Que tengamos la posibilidad. Sí, tuvimos una mujer, la doctora Peñalosa. Ay, pero últimamente no hemos tenido la instancia de poder compartir con una mujer. Y que no sea tan joven, que tenga un poquito de madurez, porque en el tema que estamos viendo el país hoy día, tiene que haber gente madura y que pueda tener conducción política. Fabián. Yo concuerdo con lo que se señala anteriormente, más que privilegiar la edad, privilegiar la calidad de la persona a la que se le va a otorgar la confianza que merece este cargo. Creemos que necesitamos un intendente que tenga las capacidades políticas bien desarrolladas y que sea capaz de generar esta unidad y esta defensa del gobierno acá en la región. En ese sentido, obviamente, creemos que por sobre la edad se tiene que privilegiar la calidad de la persona, la cualificación de esta, y como señalábamos, ojalá sea una mujer, que hace harto tiempo que no hay una mujer al mando de la conducción política acá en la región del Maule. Don Nicolás. Yo, la verdad es que, bueno, con el tema de si es joven o no, encuentro que un joven también puede tener la madurez política suficiente, eso no creo que sea un impedimento. Pero sí me gustaría que, por sobre todas las cosas, y lo que se ha dicho aquí en la mesa, que fuera una persona de consenso dentro de la nueva mayoría, una persona que generara lazos entre todos, una persona que pudiera trabajar con toda la serenidad, con todos los directores regionales, de forma concreta, de forma unida, y que vayamos todos para el mismo lado, que es lo que se espera. Lo que se espera para poder sacar adelante la región. Hay un tema que apareció en polémica hace unos días, tengo entendido que hoy ya debería entregarse los resultados, que sería este famoso... no sé si llamarlo parlamento juvenil o gabinete juvenil, que hubieron declaraciones, las primeras declaraciones por parte de la UDI, Matías, estabas ahí, dieron unas declaraciones que encontraban que habían algo irregular, había una situación puntual que al parecer no les gustaba y que estaría perjudicando en este caso la postulación de ustedes. Después apareció la nueva mayoría también dando algunas declaraciones, aclarando algunas situaciones. Claro, bueno, lo que nosotros hicimos, más allá de no solo jóvenes de la UDI, sino que también jóvenes que responden a otro pensamiento, como Bópoli, o jóvenes con una carga más independiente, dirigentes estudiantiles, que en el fondo lo que hicimos fue evidenciar algunas irregularidades. Nosotros siempre hemos dicho que fue una muy buena idea de generar un proceso representativo, democrático, donde los jóvenes pudiésemos expresar nuestra opinión y ser de cierta manera un aporte al momento de definir cuáles son los lineamientos que van a adoptar las políticas públicas que está impulsando el Instituto Nacional de la Juventud. Pero esta buena idea se vio empañada, primero por una denuncia que yo hice, que es esta famosa letra chica que digo yo. No digo que nunca haya estado dentro de la fase, lo que pasa es que cuando uno se mete a la página, claro, tiene que descargar un archivo donde explica, por ejemplo, yo argumento cultural, y luego nos enteramos de que hay esta variedad de género, que desde mi perspectiva, algunos lo podrán considerar positivo, desde mi perspectiva es injusto porque atenta precisamente contra la democracia y precisamente contra la representatividad. Hoy día tenemos, todavía no se confirman, pero de manera extraordinaria y extraoficial, tenemos gente con menos de 30 votos que está ingresando a este gabinete juvenil, no. Y tenemos otras personas que tienen cerca de 200 votos y que están quedando fuera. Entonces yo creo que eso atenta contra la representatividad, que era lo que se buscaba, atenta contra la democracia y también contra la meritocracia. Yo creo que hay que promover los liderazgos femeninos, pero otra cosa es imponerlos atentando contra la representatividad. Esa es una de las denuncias. Hay otras denuncias que hicieron los amigos de Bópolis que son bastante graves, que hablan un poco de que la directora del INFUP utilizó su cargo, su plataforma de redes sociales, en el fondo el liderazgo que ella representa, para promover ciertas candidaturas que representan a un sector ideológico en particular, lo cual yo creo que está bastante lejos de ser prudente, porque uno espera que todo el proceso sea bastante parcial. Uh-huh. Entonces, son hechos que, ser cierto, yo creo que revisten de una gravedad que en el fondo lo único que hacen es desacreditar todo el proceso. Cristóbal. Partiendo, ¿algo que decir sobre este tema? Sí, hay varias cosas que decir. Partiendo, mi felicitación al Instituto de la Juventud, a nivel de al director nacional, por hacer esta iniciativa donde pueden participar todos los jóvenes y pueden ser candidatos, y de la forma transparente que se hizo. Los comentarios de la derecha en el comunicado que sacaron, para mí no fueron de mi gusto. El gabinete juvenil se hizo de la manera más limpia posible, haciendo que los participantes que realmente están interesados por votar un candidato, que cumplieran todos los requisitos y estaban tan interesados. Hacerlo transparente nos facilitó mucho el trabajo para que fueran candidatos totalmente, que la gente se sentía representados con ellos. Y el otro punto, el tema de las mujeres, yo creo que no las podemos dejar fuera. Si queremos representatividad, como dice la derecha, si queremos 300 votos, o en el caso, yo desconozco que sean 30 votos con que está entrando una mujer, pero que las mujeres también tengan su visión también de lo que está sucediendo en la región, no solamente quedamos con una visión machista, masculina. Básicamente eso, y no respaldo para nada el sector de la UDI que hizo esas declaraciones, porque en verdad representa a muy pocas personas del gabinete. Nicolás, tenemos muchas cosas que hablar con respecto al tema del gabinete. Bueno, primero que todo, agradecerle a toda la gente que votó por mí. Era un sistema de votación súper complicado, súper complejo, donde tenía que dar el número de serie del carnet, confirmar el correo, dar unos datos personales que muchas veces no es del gusto de la gente. Y afortunadamente mi candidatura tuvo un gran porcentaje de votos. Hasta el momento del cierre yo estaba quedando, hay que esperar la confirmación el día viernes. Así que los que me estén escuchando, muchas gracias por el voto. También agradecerle a Cristóbal Toledo y a la gestión que tuvo con su partido radical de apoyar la candidatura nuestra, y muy agradecido a eso. Bueno, después mencionar el tema de Bópoli y de Matías con respecto a las críticas al sistema. Bueno, las bases estuvieron claras desde el primer momento. El tema de las mujeres es muy importante tenerlo presente. Hoy en día muy pocas juventudes de partido tienen una especie de ley de cuota o de paridad con las mujeres en términos de la política. O sea, basta ver este panel. No hay ninguna mujer. Basta ver este programa. Este programa tiene que hacer los días miércoles un foro mujeres para poder incluirlas. Porque no vienen. Porque la mujer política no está empoderada para poder participar en esto. Y nosotros, como hombre, y al darnos cuenta de este problema, debemos tratar de inmiscuirla en lo que es la política y no segregarla. Otro punto también con respecto a las declaraciones de Bópoli, creo que Ignacio Tarut y Espinosa son los que hicieron esa denuncia, con respecto a Irene Muñoz, directora regional del INJU, apoyando a candidaturas de otros sectores, eso es mentira. O sea, al momento de comenzar este tema del gabinete, todos los retweets que hizo Irene con respecto a diferentes candidaturas era para dar a conocer el gabinete, y fue en un periodo en el cual todavía se podía inscribir para ser electo dentro del mismo. Entonces ella lo hizo con un afán de publicitar lo que es esto, y no solamente fue de nuestro sector, también fue de candidato independiente, evangélico, fue de muchos, fue de lo que ella vio viendo en Twitter, repitiendo para que la gente supiera que se estaba armando esto del gabinete juvenil, que era una instancia muy buena y que tuvo 157, si no me equivoco, inscritos. O sea, una cantidad muy importante de jóvenes dentro de la región quería participar en esto y le interesa el tema de la política, lo que valoro mucho y estoy muy agradecido de esta instancia. Fabián. Compartir el sentimiento que expresan aquí mis compañeros de coalición, por así decirlo. Aquí lo que interesa, lo que se privilegia a través de este espacio, es la inclusión de mujeres en el ámbito de la política, independientemente de si sea 100% con una mayoría totalmente absoluta. Lo importante aquí es fomentar la participación política de la ciudadanía transversalmente, incluyendo hombres y mujeres, y no solo un sexo. Tratar de cambiar el predominio del hombre en la política. Y sinceramente quizás faltó también un poco de explicar mejor cómo era esto de parte de la directora regional del INJU, pero esto era una cuestión que ya se sabía, que estaba en las bases del concurso, y bueno, Si no quedaste a llorar a la iglesia, dijo Maradona. Pero la cuestión es así, y al final todos lo supimos, y esto todos lo sabíamos, que iba a haber 7 cupos para mujeres, 7 cupos para hombres y un cupo para una comuna que era menor a 20.000 habitantes, como un gesto de descentralización regional. Entonces, cuando las reglas del juego son claras, hay que morir callado nomás, y al final es por en pro de la integración de la mujer, de la inclusión, de la diversidad y de cambiar un poco las cosas. Somos jóvenes y al final gabinete juvenil ni siquiera es una instancia muy buena de participación, pero tampoco es la única instancia de participación que existe para la juventud. Sí. Pero es un paso que se está dando. Hay un consejo, por ejemplo, que se, la misma hay un consejo infanto juvenil. Es muy, muy necesario lo que se está haciendo. Claro, yo conversé con la directora de del INJU en su momento, cuando presentaron este famoso gabinete, y yo pregunté cuál era el objetivo. Primero, era una forma de recuperar un poco la educación cívica que falta en nuestro país. Que muchas cosas a nosotros mismos nos faltan. Por ejemplo, recién conversábamos internamente durante los comerciales, conversaba con Jaime Morales, me decía, me corregía algunos planteamientos. El que no pide la renuncia, por ejemplo, no era el ministro, es la presidenta, a los intendentes. El ministro la puede comunicar, por decir un ejemplo. Pero hay varias cosas, detalles técnicos que están dentro de esa ecuación. Y este gabinete justamente era eso. Ahora, se me hablan de inclusión, mujeres, hombres, pero ¿y dónde quedan las minorías? Que también hay, y hay gente joven que también está dentro de esas minorías. Entonces, si fuese eso, aquí hay que buscar una paridad para todos lados. Porque ¿sabes la diferencia? Porque, por ejemplo, bueno, yo no soy de los que están más a favor con la ley de cuotas, pero uno la entiende, tiene un sentido. La ley de cuotas le exige a los partidos políticos que presenten una alternativa, que dentro de su alternativa, de su oferta política, le garanticen que dentro de su oferta van a ir mujeres. Aquí no es eso lo que pasa. Aquí lo que pasa es que se impone que una cierta cantidad tiene que ser elegida y que tiene que ser mujeres. Pero le importa un rábano cuál es la en el fondo lo que quiere la ciudadanía, porque la ciudadanía no respaldó como tenía que respaldar a esas mujeres que tenían 29 votos. Entonces, ¿qué pasa con ese joven que tuvo 300 votos y quedó fuera? ¿Qué pasa con toda la gente que le dio la confianza? Entonces, yo, a mi juicio, desde mi perspectiva, está bastante lejos de ser representativo. Yo creo que, efectivamente, faltan mujeres en política. Muchas veces faltan. No. Tenemos que fomentarlo, pero es distinto a imponerlo. Y también me llama la atención la postura de Cristóbal, porque estuvimos en esta misma mesa hace 2 semanas atrás, y la voltereta en 180 grados es casi patética, porque él hace 2 semanas atrás estaba absolutamente en contra de esto. Lo encontraba injusto porque sentía que él, con sus 100 y tantos votos, estaba quedando fuera, y había mujeres con, en ese momento, con cerca de 10 votos, que estaban entrando. Entonces, yo creo que llama la atención. No sé si habrá recibido algún discúlpame, llamado. Discúlpame, pero no seamos cínicos. El estar ahora manifestándose por una falta de representación en términos de votos, ¿usted fue de los principales opositores a que se terminara el sistema binominal? Yo no. Bueno, tu sector. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuando habían parlamentarios de la UDI que salían con una cantidad de votos paupérrima. Esta capacidad de género ni siquiera se cumple a nivel nacional dentro de los directores regionales de CUP, que son cargos designados y que con mayor razón se podría dar esta paridad de género. Entonces, puta, uno le viene a la mente este refrán, padre gatica, predica pero no castiga. Entonces, María, En el principio del proceso yo lo desconocía en gran magnitud, igual como tú lo decías, el tema no conocía muy bien las bases, fue un error mío como candidato no informarme, pero el tema de que las candidatas mujeres puedan tener un espacio, después me di cuenta que no era como yo lo pensaba, sino que lo que busca el gabinete juvenil es representar la voz de todos los jóvenes, y dejando a las mujeres afuera, nos vamos a representar toda la voz de los jóvenes, sabiendo que las mujeres incluso son más que los hombres, tienen mucho derecho a poder intervenir en la política juvenil. ¿Qué hubiese pasado si la mayoría de los votos lo hubiesen obtenido las mujeres? Y supongamos que de los 15 que se eligen, las 10 primeras mayorías hubiesen sido mujeres. Sí, sí, tampoco sí. Se hubiese podido. Hubiese sido lo mismo. Hubiese sido absolutamente injusto. No hubiese sido lo mismo. Si lo que está buscando el gabinete juvenil no es que haya más de un sexo o del otro, sino que haya un que haya un poco de equidad y que se represente la voz de los jóvenes mediante hombres y mujeres. No podemos ser tan machistas y dejar. Y lo que hay que entender es que el tema del gabinete juvenil también se utiliza como una plataforma de avanzada para aplicar políticas de inclusión y de igualdad entre hombres y mujeres y de fomentar a través de esto la participación política de la mujer y de los jóvenes, porque es una instancia especial, no tan, no sé si no tan formal es la palabra correcta, pero que tiene un actuar acotado, por así decirlo, y que permite quizás ser más flexible en cuanto a lo que es una representación exacta de lo que va a ser la cantidad de votos. Entonces hay que entender que estas políticas las toma el INJUVE especialmente en virtud de lo que es la integración y la inclusión de la mujer en la política, tomándolo como un actuar bastante progresista de la institución. Hay que estar atento y comprender esta excepción que se está llevando a cabo por esta institución del Estado. Bueno, muchachos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente ya nos despidió, ya vienen las noticias. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y muy cortito hacer una invitación a toda la gente que se siente representada, que en el fondo que quiere defender la vida y el derecho a la vida y la dignidad de las personas, invitarlas para mañana a manifestarse en un acto muy simbólico a las 11 de la mañana en la Alameda con un Oriente. No dura más de 15 minutos, es muy emotivo el acto, es un espacio para poder recordar a todos los niños que no han podido nacer producto del aborto provocado por la gente que tiene recursos. ¿Cómo? Lamentablemente, como dijo la ministra, bueno, hace unos años atrás, no es una caricatura. No de los jóvenes, no debería haber. Ese es un tema que después lo vamos a ir tocando más adelante en algún otro programa, que es un tema que da para mucho. Hacerle la invitación a la gente para que asista mañana a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Matías. Fabián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jaime, que esté muy... Disculpa, ah, César. Por favor. Simón, perdón. No, César. Juan Carlos, ya. Juan Carlos, perdón. Me está cambiando. Juan Carlos Barrueto. Ando... Gracias, Fabián. Ando, muchas gracias por estar aquí. ¿Ah? Te afectó el intendente. Está complicado. Estamos muy afectados, claramente. Yo despedirme, muchas gracias por la invitación. Como siempre, no caigamos en la caricatura de que el que va a la manifestación es pro vida y el que no es un asesino o no. Yo creo que ahí hay un problema de concepto que le ha instalado a la derecha que le hace muy mal al país. Uh-huh. Despedirme con eso, muchas gracias. Para despedirme, recordar hoy día 4 de septiembre cuando el presidente Salvador Allende llegó al gobierno con el apoyo de todo el pueblo, que lamentablemente después llegó el tirano y mataron al gran presidente, uno de los pocos que apoyó al pueblo y que hasta el día de hoy seguimos pagando lo que hizo el general Pinochet. ¿Se suicidó? Sí. Muchachos. Ah, no, que se suicidó el presidente. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Juan Álvarez en la puesta en el aire, Juan Carlos Barreto en el micrófono. Gracias también a nuestros amigos del Canal Rural. Nos encontramos en la próxima edición, el próximo lunes, ya con Jaime Morales en Éticos Morales. Muchas gracias. Ya vienen las noticias en Primera Hora Región, tercera edición. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.